canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Empezamos a partir de este momento el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les hacemos llegar a todos un fuerte abrazo mientras compartimos un texto de Albert Einstein sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la incentiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis un fracaso y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en las crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Una frase muy motivadora con la que empezamos este espacio cultural. Quiero recordarles que hoy pueden visitar la web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan ser parte de la programación que les está ofreciendo la institución. A partir de las 10 de la mañana, los museos presentarán información que usted no debe perdérsela. A las 3 de la tarde, el libro del día. Y a las 7 de la noche, un programa en vivo. Lo mejor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, Darío. Hola Laura, qué gusto estar ya con ustedes para compartir en Zona Cultura. Bueno, ahí tienen una infinidad de propuestas para que se queden en casa, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, con lo que nosotros les estamos ofreciendo. Quiero recordarles, amigos, que ya estamos cerrando la semana y quedan pocos días para participar en el concurso Dale Vida al Arte. El ganador se lleva una colección de joyas literarias de esta casa y dos combos de especialidad Inca Burger. Usted puede disfrutar sus hamburguesas como Inca Cervecera, Inca Azul, Inca Black, Inca Oliva, Inca Vegetariana e Inca Daniels. En Quito sus números son 09-84-456-973 y el 099-25-542-65 a través de la aplicación Rappi. Alex, buenos días. Buenos días, compañeros, y a nuestros amables oyentes. Iniciamos aquí una hora de amplia información e invitados que nos compartirán sus criterios en cuanto a arte y cultura y los temas de actualidad. Quédese junto a nosotros, que aquí empezamos con su noticiario, Zona Cultura. Hoy en nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con el neurolingüista Fernando Coral, con quien vamos a conocer sobre la neurolingüística y lenguaje del inconsciente que influye en nuestras decisiones. El turismo ecuatoriano vive momentos cruciales en su desarrollo. ¿Qué pasará con este sector luego de la crisis sanitaria? Es el tema que le hemos planteado a Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, quien nos acompaña en una entrevista telefónica. ¿Ha escuchado usted del programa Misión Quedarse en Casa? Este programa se lo desarrolla ya en varias provincias del país y tiene como finalidad el trabajar con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ahora ellos trabajan por la emergencia del coronavirus. Esta mañana conocemos más sobre este trabajo con la directora de World Vision Ecuador, Verónica Proaño. Tendremos también información sobre la obra La Dolorosa de Caspicara. Este fin de semana el mundo vivirá su segundo Live Aid. Especial denominado Poesía Cuencana Viva presenta grandes trabajos de personalidades de escritores de la Atenas del Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, el Día Internacional de la Lucha Campesina, fecha para recordar la importancia de los eventos que suceden a nivel mundial. Además, se recuerda el natalicio y fallecimiento de personajes relevantes a nivel nacional e internacional. El 17 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Lucha Campesina, en memoria y homenaje a las campesinas y campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas y del agua. Llamamos a levantar las voces de nuestras bases para dejar en manifiesto una vez más que defenderemos nuestros territorios. Seguiremos denunciando y seguiremos militando por una transformación social, donde la soberanía alimentaria con producción agroecológica, la reforma agraria integral, sean pilares en este proceso del campo popular. En este mismo día se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. La Federación Mundial de Hemofilia empezó a celebrarlo en 1989. Se eligió el 17 de abril como fecha oficial en honor del fundador Frank Snell, quien nació ese día. Organizaciones de hemofilia y centros de tratamiento de todo el mundo llevan a cabo reuniones, eventos deportivos, exposiciones y otras actividades a fin de crear conciencia sobre los problemas que afectan a las personas con esta enfermedad. ¿Pero qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno de la coagulación de por vida que impide que la sangre coagule adecuadamente. Las personas con hemofilia no tienen suficiente factor de coagulación, una proteína de la sangre que controla las hemorragias. La severidad de este trastorno de una persona depende de la cantidad de factor faltante. Una persona con hemofilia no sangra más rápido que otra, sino que el sangrado podría durar más tiempo. El 17 de abril del 2014 fallece el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Y en 1982 entró al Olimpo al ganar el Premio Nobel de Literatura por una obra, Un mundo de imaginación que combinaba la realidad y la fantasía, y que según la Academia Sueca reflejaba la vida de un continente, su vida y sus conflictos. Ese mundo de imaginación incluía varias de las novelas y libros de cuentos más leídos en la historia, entre ellos Cien años de soledad, considerada una de las mayores obras de todos los tiempos en todos los idiomas. Su primer cuento, La tercera resignación, fue publicado en 1947 en el periódico de Bogotá, El Espectador. Un año después empezó su trabajo periodístico para el mismo diario. Tardó 18 meses en escribir Cien años de soledad. Además de su riquísima obra literaria, dejó como legado la fundación del nuevo periodismo en Cartagena, Colombia, y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. En el Ecuador. En 1949 nace en Quito el compositor, bajista, director de orquesta, Tito Sangucho, creador de 300 composiciones, entre ellas Por ti, Olvídalo, A un amor y Mi negrita. En 1969 muere en Quito el compositor, profesor, bandolinista, Segundo Cuevaselli. Este compositor se rescató para las obras de Pasillos, Pequeña Ciudadana, Paso de Lágrimas y muchas más. Pequeña Ciudadana, has llegado. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La sonrisa dulce y la boca encendida. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy nos conectamos con el neurolingüista Fernando Coral, con quien vamos a conocer sobre la neurolingüística y el lenguaje del inconsciente que influye en nuestras decisiones. Bienvenido a usted, gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Laura, muchas gracias por esta invitación, bastante interesante y en estos tiempos creo que muy productiva y podemos aportar en muchas cosas relacionadas con la neurolingüística y los momentos que estamos viviendo acá, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Bueno, partamos conociendo un poco qué es la neurolingüística. Bueno, la neurolingüística es una ciencia que nos ayuda a entender o a manejar el subconsciente. Es decir, la función principal de la neurolingüística es hacer que nuestro subconsciente, o mejor dicho, lo que tenemos en nuestro subconsciente se haga consciente. Es decir, concientizar nuestros pensamientos, concientizar por qué en algún momento actuamos de una u otra manera, ¿sí? Ya que tenemos en nuestro subconsciente muchas cosas que nos hacen ver el mundo de diferente forma. La mejor forma de manejar adecuadamente este tema es haciéndolo consciente, es decir, sabiendo por qué pasan las cosas, por qué vemos de una u otra forma y por qué todos vemos las cosas de diferente manera. Entendiendo esa situación, haremos que las cosas funcionen de una manera mejor. Ahora, ¿por qué tomar en cuenta lo que está dentro del subconsciente? A ver, el ser humano y nuestro cerebro tiene muchas cosas que se van creando con el transcurso del tiempo, es decir, durante nuestra niñez, durante nuestra juventud y luego durante nuestra vida adulta, nosotros somos un panal donde vamos metiendo mucha información. Esa información muchas veces está dada por la educación que recibimos, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar, sino también en una institución educativa, y eso hace que cada uno vaya creando su propio mundo, su propia imagen de lo que es el mundo. Es decir, cuando vemos o cuando analizamos algún tipo de información, cada uno tiene un punto de vista o una conclusión diferente. ¿Por qué es importante sacar lo que tenemos en el subconsciente? Precisamente para eso, para poder entender que si yo veo de una forma lo que está a mi alrededor o lo que está pasando a mi alrededor, no siempre los demás lo van a ver de la misma forma. Es decir, nos ayuda también a entender cuál es el concepto o cuál es la razón por la cual incluso existen divergencias o diferencias de criterios. Lo importante aquí es entender que como no todos tenemos la misma información o la misma información en el interior nuestro, esa es la razón por la cual las cosas se ven de manera diferente. Lo interesante de todo esto es que, conociendo qué es lo que yo veo y los demás pueden ver, porque eso es lo que vamos a tratar de hacer con la neurolingüística, tratar también de entender y ponernos en los zapatos del otro para entender qué es lo que él está viendo y así llegar a una mejor comunicación. Esa es la razón por la cual es importante sacar primero lo que tenemos de nuestro subconsciente, ¿sí? Para entendernos nosotros mismos y luego tratar de entender a los demás. Usted ha comentado algo importante, como es la comunicación. ¿Qué papel juega dentro de la neurolingüística, tomando en cuenta que ahora estamos pasando por una crisis no solamente nacional, sino universal? Sí, Laura, más que la comunicación dentro de la neurolingüística, digamos que tiene que ser un poco inverso. ¿Qué papel juega la neurolingüística en la comunicación? Y ahí es donde juega un papel muy, muy importante el tema de la ciencia como tal, porque nos permite primero conocer como ya había dicho, que todos vemos el mundo de una forma diferente. Es decir, todos tenemos un cristal diferente para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Punto uno. Punto dos, nos permite entender, y luego de entender que los demás no piensan o no ven lo mismo que yo veo, nos permite encontrar las herramientas para llegar a esa conjunción o a esa comunión de ideas y de entendimiento. Es decir, hay muchas herramientas en la neurolingüística que nos permiten conocer cuál es, por ejemplo, el método de percepción de otra persona. Es decir, hay muchas personas que somos muy visuales, es decir, que la información nos llega de mejor manera por la vista, con imágenes, con dibujos, con colores, ¿sí? Hay personas que son mucho más auditivas, es decir, les gusta mucho más, o perciben de mejor manera la información que la escuchan, que les llega de una manera hablada por medio de los oídos. Y hay personas que desarrollan mejor el tema kinestésico, es decir, se manejan de mejor forma topando las sensaciones o las emociones, las sensaciones que tiene el cuerpo, es decir, el olfato, el tacto, ¿sí? ¿Esto qué nos permite? Que cuando nosotros estamos hablando con alguien, cuando nos estamos comunicando con alguien, tratemos de entender cuál es o de reconocer cuál es el canal de comunicación que mejor desarrollado lo tiene para nosotros hacer que la información que estamos tratando de impartir o transmitiendo le llegue completamente a la otra persona. Muchas veces pensamos que simplemente hablando los demás nos van a entender, y muchas veces ese es el error que cometemos. Porque hay personas que, como digo, captan mejor si nosotros mostramos imágenes o hacemos dibujos o usamos un pizarrón, porque se les queda de mejor manera y lo perciben de mejor manera porque tienen desarrollado el campo visual de una manera mucho más agresiva que el campo auditivo. Y así con cada uno de esos canales de comunicación. Señor Coral, ¿se puede programar la mente para que exista una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento? Por supuesto que sí. Mira, el tema es, y precisamente eso es lo que hace la neurolingüística, encontrar esos procesos, luego de sacar lo que tenemos en el subconsciente, ¿sí? Preparar esos procesos para que la comunicación sea efectiva y para que podamos programarnos, como lo dice su nombre, para que el desarrollo de las actividades, de la comunicación, de la información que tenemos, se maneje de una manera adecuada. Hoy, en estos tiempos de crisis, es de lo que estamos adoleciendo en muchos casos, ¿verdad? ¿Qué hacer con esto? ¿Perdón? ¿Qué hacer con esto? Lo ideal es tratar de analizarnos, de entendernos cada uno, de tratar de sacar a flote todo lo que tenemos por dentro, ¿sí? De manejar ciertas ayudas, manejar cierta información. Dentro de las ayudas podemos manejar el tema de la meditación, el tema de la lectura. Sí, prepararnos de esa forma, es decir, conocer un poco más qué herramientas tenemos y cómo funcionamos nosotros. Hay mucha información hoy en el internet donde uno puede tomar ciertas lecturas, ciertos autores que son sencillos y fáciles de entender, donde nos explican cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, y aplicar esas herramientas para ir mejorando y preparándonos de una manera diferente para entendernos y para comprender lo que nos está pasando primero, sí, que es un tema que no nos había pasado tal vez en muchísimos años atrás, dos o tres generaciones a lo mejor, y que hasta hoy no logramos entender por qué estamos todos en casa, todos sin poder realizar ciertas actividades, y eso nos está afectando. Mucha gente que está teniendo ya problemas de ansiedad, problemas de desesperación. Pero todo eso se puede manejar si nosotros llegamos a entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente. Señor Coral, ¿la cultura entra dentro de la neurolingüística para poder cambiar, definir nuevas reglas y normas de convivencia? Mira, el tema cultural si lo vemos desde el punto de vista cultural, la neurolingüística ha ido tomando fuerza o ha ido ganando espacio. Sí, hace mucho tiempo atrás la gente no se preocupaba de estudiar ciertas cosas que pasan en el accionar diario de la vida de una persona. En el último tiempo sí ha venido siendo algo muy fuerte el tema de la neurolingüística y hoy culturalmente ha ido mejorando. Es decir, ya existe la cultura de aprender un poco más, de entender un poco más qué es lo que maneja cada una de las ciencias, y desde ese punto de vista nos ayuda mucho porque dentro de la cultura ecuatoriana, tú sabes, no es muy frecuente tener, por ejemplo, el tema de la lectura es un tema que no es muy desarrollado en nuestra cultura, pero que poco a poco ha ido ganando espacio, y que en estos tiempos, con lo que nos ha sucedido en el último mes y medio, he tenido yo conversación con gente que anteriormente no aprovechaba el tiempo para la lectura, pero que hoy se ha dedicado a sacar ciertos temas que son interesantes. Entonces sí, culturalmente es importante el manejo de la neurolingüística. Bueno, queremos agradecerle a usted, Fernando Coral, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido más la importancia de la neurolingüística, ese conocimiento que debemos tener las personas para podernos desenvolver con el apoyo de esta ciencia en estos días tan difíciles. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Estoy para servirte. Especial denominado Cuencana Viva presenta grandes trabajos de personalidades de la Atenas del Ecuador. Entre los mejores trabajos está el de Agustín Molina, coeditor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI. Diferentes personalidades, entre escritores, académicos e historiadores, desarrollaron un especial sobre lo que es la poesía cuencana. Aquí se retrata y se destaca de sobremanera el trabajo desarrollado por Agustín Molina, quien es coeditor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI. Esto es poesía cuencana viva. Para ello se considera ineludible bajo este criterio el considerar a la ciudad de Cuenca como la Atenas del Ecuador, hoy existente con una generación de poetas vivos que demuestran que en esta ciudad con otros nombres surge cada día más el arte de la poesía y la literatura. Por supuesto, se engalana el marco de los poetas de esta ciudad con el maestro César Dávila Andrade y Efraín Jara Hidrobo. Con este proceso se busca que los jóvenes adquieran mayor valor a lo que es la poesía, la literatura y las letras, que no dejen de leer a quienes ellos consideran como los legendarios de la poesía ecuatoriana, dentro de un contexto local y que incluso trascendió a nivel internacional. Dentro de este análisis, Agustín Molina consta como parte de la nueva camada. Él destaca el no considerarse molesto cuando lo llaman emergente de la poesía. Quizá no se termina de emerger hasta que el verdadero cuerpo surja. Yo puedo seguir denominándome así, pues todavía no tengo publicaciones, pero eso no inhabilita mi intuición poética o mi lemiotid artístico. Así destaca para Diario El Mercurio de Cuenca este escritor y coeditor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo de la SUAI. Se plantea aquí la ausencia de poemarios que terminará con este año, una ópera prima que Agustín preparó con el editorial de La Caída, de Germán Gacio Baquiola. Aunque poderosos textos como Agustín, Los Relámpagos que Queman, Cafa versus las Banderas, sobre las dilapidaciones del lector recién nacido de la carne enervada fluyendo. Estos trabajos del escritor Molina fueron publicados en la reconocida revista literaria Liberoamérica y en las antologías Panamericana de la Dirección Municipal de Cultura de Cuenca o 90 Revoluciones de la conocida Mecánica Giratoria. Este escritor, que pertenece ya varios años a la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, relata el cómo llegó a la poesía, bajo una necesidad imperiosa. Él lo destaca como una decisión de juventud y una revelación en la madurez, un proceso que conlleva un desenfreno, pero él considera que este proceso y este trabajo es lo que él puede hacerlo bien. Destaca a uno de los maestros de la poesía como Efraín Jara. Él consideraba que en la literatura hay que cometer parricidios, matar al padre literario a quien nos engendró como autores. Entonces en ese último contrincante cuencano deberá ser capaz de subirse al ring con el cuchucho para arrebatarle el cinturón, y yo quisiera estar ahí para verlo, destaca Molina.

Caspicara nos presenta a continuación la obra La Dolorosa. El artista y tallador indígena de la escuela quiteña del siglo XVIII, Caspicara, nació en Quito alrededor de 1720 y falleció en 1796. Fue considerado uno de los mejores artistas de la época colonial junto a José Olmos Pampite y Bernardo de Legarda. Siendo Quito una de las ciudades católicas, hizo que Manuel Chili trabaje casi todas sus obras en ingeniería religiosa para los altares de las principales iglesias y conventos de la región, aunque sus esculturas también adornarían grandes mansiones y palacios en Europa. Entre sus representaciones destacaban los Cristos crucificados de gran realismo en sus llagas y heridas. Una de las obras más importantes que posee el Museo de Arte Colonial es La Dolorosa, escultura articulada, denominada también como escultura para vestir. Se puede observar policromía en su cabeza, manos y pies. El resto del cuerpo está elaborado en madera vista y tiene goznes que permiten dar movimiento a las articulaciones. Su vestimenta está bordada y tejida con hilo de oro de gran delicadeza y destreza. Su diadema y su corazón son de plata repujada. La expresión e iconografía de la Virgen Dolorosa representa la profecía de Simeón a partir de la presentación del niño en el templo, cuando Simeón toma al niño en sus brazos y dice a María que Jesús será la salvación del mundo, pero al mismo tiempo le causará el dolor más grande, que será como una droga que atraviesa su corazón. Por ello se representó a la Dolorosa con la daga atravesándole el corazón en la escena de la crucifixión de Cristo en el Monte del Calvario. La Dolorosa es parte del patrimonio inmaterial que reposa en la reserva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a hablar sobre lo que es Misión Quedarse en Casa, un trabajo que lo desarrolla World Vision para los niños, y tenemos en la línea telefónica a la directora de Marketing y Comunicaciones, que es precisamente Verónica Proaño, nuestra invitada de esta mañana. Vamos a contarles también parte de lo que es el perfil, la biografía de nuestra invitada, para que ustedes la conozcan un poco más. Verónica Proaño es directora de Marketing y Comunicaciones, lo que les decíamos, de World Vision. Como carrera de base se vinculó al trabajo en temas de derechos humanos, sobre todo en niñez y mujeres, temas de desarrollo social, realización y ejecución de proyectos, educación. Tiene una maestría en comunicación digital y especialización en Project Manager y certificación como PMI. Más detalles, más sobre su perfil y sobre todo lo que realiza su organización, lo vamos a comentar con ella. Verónica, gracias por acompañarnos, bienvenida a Zona Cultura, y coméntenos cómo se desarrolla esto de quedarse en casa. Bienvenida. Muy buenas, gracias Alex por esta entrevista. Bueno, nosotros al ser una organización de desarrollo social que trabaja por los niños, pensamos, ¿no? Ahora, a ver, vamos a estar en confinamiento, los niños van a pasar más tiempo dentro de casa, es verdad que tienen tareas escolares, pero tenemos que hacerles que también tengan derecho a la recreación. Y tenemos que ayudar a los padres para que encuentren actividades lúdicas, entretenidas, que hacer con sus niños durante este tiempo. Y es así como creamos el concepto de misión quedarse en casa. Lo que nosotros decidimos hacer como organización es suspender temporalmente nuestras operaciones habituales y redireccionar nuestro plan de trabajo para atender las necesidades más urgentes que estaban habiendo en este momento de confinamiento, de aislamiento social. Entonces, Misión Quedarse en Casa se convierte en una estrategia, en una iniciativa que desarrollamos a través de los canales digitales para facilitar material educativo, recreativo, informativo para padres de familia que tengan niños desde la edad más pequeña hasta adolescentes y que necesiten actividades e información sobre cómo manejar las emociones, cómo hacerles que jueguen, cómo se alimenten bien y cómo recordar los derechos que tienen nuestros niños a ejercer aún en este tiempo. Claro. De acuerdo a lo que ustedes nos enviaban dentro del boletín, World Vision Ecuador, nos dice usted también en su primera respuesta, Verónica, suspende temporalmente sus operaciones habituales. Comentemos esto muy rápido para enfocarnos en lo que es el trabajo, pero ¿cuáles eran las operaciones habituales, lo que ustedes desarrollan normalmente? Nosotros habitualmente atendemos en 13 provincias del país a más de 53,000 niños para darles procesos de formación en liderazgo, desarrollo de la personalidad, crianza con ternura, para que todos los derechos que ellos tienen a educación, a recreación, a salud, a protección, se vean cumplidos. Entonces nosotros replanteamos si hay que seguir haciendo eso o qué había que hacer en este tiempo de COVID y nos dirigimos hacia cuatro nuevos ejes de trabajo. El uno, atención a personas migrantes. Vamos a entregar durante toda esta etapa del COVID a 360 familias en situación de movilidad humana o refugio de las zonas de Manabí y Los Ríos un bono de $90 para 2 meses para que ellos se puedan ayudar a cubrir necesidades de alimentación, arriendo, hospedaje, salud o educación. Luego lo que nosotros estamos haciendo también es a nivel nacional en las provincias en donde hemos detectado en las áreas rurales a la población más vulnerable en temas de alimentación, salud y educación. Estamos entregando 30,000 kits a través del COE cantonal y los organismos gubernamentales en territorio. Nuestro kit contiene insumos de salud, de educación y de alimentación. Lo que hacemos es, sobre todo, tratar con el tema de educación dentro de nuestros kits, reducir los focos de violencia y promover, invitar a que haya una sana convivencia dentro de las familias, contarles sobre la ruta de protección que puede tener una mujer o un niño si es que está sufriendo alguna vulneración de sus derechos por maltrato intrafamiliar. Y la otra línea que pusimos de trabajo en este tiempo se llama una metodología de staff care para el cuidado de los servidores públicos que están en primera línea. Nuestra organización tiene una metodología de cuidado del personal muy probada durante todas las emergencias que han existido a nivel mundial, pues somos una organización que trabaja en más de 100 países a nivel de todo el mundo y hemos estado ya presentes más de 50 años en el mundo, ¿no? Y esto nos ha permitido desarrollar una metodología para ayudar a que las personas que están en primera línea puedan reducir la carga de estrés que están teniendo. Y ese es el otro servicio que nosotros estamos prestando a la comunidad, a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los bomberos, a los médicos, a través de una página web que se llama Staff Care, Cuídate, y también a través de talleres vivenciales en donde ayudamos con ejercicios de relajación a que las personas puedan bajar su nivel de estrés y puedan continuar de la mejor manera en la labor de primera línea que están desarrollando ahora. Por supuesto, nos parece muy interesante y trascendental la labor que ustedes están desarrollando. Si muchas personas no la conocían, en esta entrevista estamos acercándonos a lo que es el trabajo y Verónica nos está detallando todo lo que se está realizando, no solo en Quito, sino en todas las provincias del país, en todos los focos donde está ya esta enfermedad y que lamentablemente, por supuesto, afecta a las personas, pero se busca alternativas para reducir el riesgo y sobre todo reducir el número de contagiados. Dentro de esto, ya usted nos comentaba algo y tenemos aquí también el dato, no el detalle. Ustedes ya tenían experiencia en otras epidemias que han ocurrido en el mundo, como el Zika, el ébola, el H1N1. La importancia de monitorear con el cuidado y la evolución de lo que tiene esta enfermedad y proveer información para cambiar los hábitos de higiene de la gente y con esto cuidar precisamente la salud de cada una de las personas, de los niños y en general de las familias. familias. De estas experiencias, ¿qué se puede retratar y actualizarlo con lo que es este COVID que nos afecta no solo al Ecuador, sino al planeta entero? Exactamente, es muy muy bueno el mensaje que tú estás transmitiendo, ¿no? De que ha habido pandemias anteriores y la humanidad tiene que de todos ver cuáles han sido las mejores prácticas y traer este momento. En ese caso, por ejemplo, World Vision, que ha participado en algunas como la pandemia del ébola en el 2014 y 2016, estamos ahorita haciendo un análisis de impacto de qué puede pasar con el COVID, porque no solamente es el hecho de que ahorita está la enfermedad aquí, si hay gente que está muriendo por eso y estamos en aislamiento social, sino cuáles son las consecuencias que este COVID puede traer a futuro. Nosotros hemos hecho una evaluación y una investigación en la que vemos que 30 millones de niños y niñas están en riesgo por el COVID, no porque se puedan morir, sino porque más de 26 millones de niños y niñas están en grave riesgo de ser expuestos a otras enfermedades letales debido a la falta de vacunas en todo el mundo por el COVID. Más de 5 millones de niños y niñas pueden sufrir un aumento o un incremento del 40% de desnutrición respecto a los niveles actuales que tiene el mundo. Más de 100.000 niños y niñas podrían morir de malaria, por ejemplo, en este tiempo, porque estamos con los ojos solamente en el COVID. Entonces, nuestros sistemas de salud pueden estar dejando muchas otras puertas abiertas para otros sucesos, para otras enfermedades. Y es lo que nosotros como World Vision estamos implorando a los estados que, por favor, se fijen en estos otros temas que están en torno a la niñez. Entonces, este es un momento muy delicado en el que no debemos perder, no debemos dejar de ver todos estos otros sucesos que están en torno de la infancia. Es muy, muy importante que todos los países estemos atentos a estos. Aquí en el Ecuador estemos muy atentos del tema educativo, del tema de la violencia intrafamiliar, de la niñez trabajadora, para que los índices de niños que vuelvan a trabajar o que salgan a trabajar después de esto no sea más pérdida que ganancia. Perfecto, hemos topado varios temas de lo que les contábamos, amigos. Estamos dialogando sobre lo que es Misión Quedarse en Casa, un trabajo que lo desarrolla World Vision Ecuador, y estamos vía telefónica con Verónica Proaño, la directora de marketing de esta fundación. Hemos tratado en esta semana, en estos días que también nuestro espacio informativo volvió al aire a través de ya las plataformas digitales, estos temas relacionados al trabajo que realizamos nosotros en cuanto a arte y cultura y difundir a los artistas, a los gestores culturales, y por supuesto en esto se involucra también la niñez, la adolescencia, conectándose a través de esto a sus artistas favoritos, hacia quien quiere aprender un curso de pintura, hacia quien quiere aprender a tocar guitarra y todo esto. Esto es parte de actividades lúdicas y de todo lo que también puede servir para cambiar la mentalidad del estrés que usted también nos decía te conlleva esta enfermedad y todo lo que con ella trae. Así es, exactamente. Es súper importante que tengamos espacios de recreación para poder ayudar a que la mente no esté solamente concentrada en el problema, ¿no es cierto? La mente necesita también recibir esperanza, y mucho más la mente de los niños. Ahí, por ejemplo, es muy interesante lo que ustedes haciendo, de que a través de los medios de comunicación promovamos información sana, saludable, de esperanza, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los adultos. Esto de que estemos conectados con el arte, con pintar, con cocinar, con bailar, es algo necesario en este tiempo. En el espacio que tengamos, en el lugar en donde estemos, debemos practicarlo. Recordemos que para nuestros niños es importante también tener conversación con los adultos que les rodean, sea su padre, su madre, su abuelo, su tío, su cuidador, en caso de no tener padres que estén a cargo de ellos. Necesitan tener una conversación enriquecedora, optimista, que les muestre que esto va a pasar, que toda crisis tiene un tiempo, tiene un momento, pero siempre existe la esperanza para días mejores. No podemos fundar, ni crear, ni dejar marcada esa huella en esta generación de que no hay un futuro mejor, porque todo está por escribirse, dependiendo de las cosas y las decisiones que vayamos tomando con sabiduría en este tiempo. Motivarles a tus radioescuchas que sigan conectados con ustedes, si ustedes ofertan esta maravilla de la cultura, de programas radiales interesantes, de música que alimente el alma, que alimente el espíritu, pues deben seguirle escuchando, deben seguirse involucrando en esos temas, porque eso es realmente una de las cosas que nos da paz y que nos permite en estos momentos transportarnos hacia otros momentos y espacios que nos dan más tranquilidad y más seguridad sobre lo que va a pasar. No demos oído como adultos a cualquier noticia falsa y alarmante y amarillista y escandalosa. Tengamos discernimiento y filtremos esa información y tratemos de repetir o de decir o de comentar solo lo que está en las fuentes oficiales. Así bajamos los niveles de ansiedad que se pueden generar. Perfecto. Y queremos finalizar esta entrevista, que le agradecemos mucho a nuestra invitada Verónica por habernos recibido vía telefónica y acompañado para contarnos más sobre este trabajo. ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo puede el público, quien está interesado en aportar con ustedes, en trabajar directamente y en ser una fuente de cooperación en esta iniciativa que tienen con Misión Quedarse en Casa? Verónica, por favor. Gracias, Alex, primero por la entrevista y segundo por esta invitación a tu público, por abrirnos las puertas para poderle decir a la gente que se esté interesada en sumarse a la donación de kits alimenticios para atender a más personas que lo necesitan a nivel nacional. Estamos recibiendo donaciones. Pueden visitar nuestra página web, www.worldvision.org, o pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos ahí como @worldvision.org. Y nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí encontrarán el número de nuestras cuentas en los bancos para las transferencias que ustedes decidan hacer para las donaciones. De igual forma, en las redes sociales ustedes pueden ver las entregas que estamos realizando. Colgamos ahí los videos indicando dónde fue entregado, qué comunidad la recibió, para que usted tenga la certeza absoluta de que todo el dinero que usted le ha entregado a World Vision está llegando y cumpliendo el objetivo, que es atender a los más vulnerables en este momento en las áreas rurales del país, a donde estamos llegando con los kits de alimentos, de higiene y de educación. Si alguien necesita más información, pueden escribirnos a solidaridad@wbpequeñae.org y con gusto responderemos todas las inquietudes que ustedes tengan. Perfecto. Amigos, ya lo escucharon, hay temas positivos, por supuesto, dentro de esta problemática de la pandemia del coronavirus, pero acá siempre tenemos esa información diferente, esos mensajes diferentes, y qué mejor que escuchar lo que hemos conversado en esta entrevista, a lo largo de esta entrevista de Misión Quedarse en Casa, que lo desarrolla World Vision Ecuador. Y nuestra invitada, Verónica Proaño, a quien nuevamente le decimos muchas gracias, Verónica, y que tenga un buen día. Muchas gracias, Alex, a ustedes. Un excelente día también. Luego de 35 años, el mundo vivirá su segundo Live Aid. En esta ocasión, no es el hambre de África lo que unirá a más de 100 artistas, sino un concierto que busca que todos nos quedemos en casa por la pandemia del COVID-19. Una extensa lista de artistas de primer nivel se presentan este fin de semana en un maratón musical denominado Live Aid. Esta no es la primera vez que sucede. Este fenómeno hace 35 años ocurrió lo mismo con la intención de reunir fondos económicos para suplir el hambre en África. El enfoque que han puesto sus organizadores, entre ellos la organización Global Citizen, Lady Gaga y la Organización Mundial de Salud, es fomentar la conducta social de quédate en casa para frenar la propagación del COVID-19 e incentivar a las grandes empresas y líderes mundiales a alimentar el fondo de reserva COVID-19. De ahí que la cantante Lady Gaga ha señalado que queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo. A diferencia de que hace 35 años el Live Aid se llevó a cabo de forma simultánea en el estadio Wembley de Londres, en Inglaterra, y en el estadio John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos, ahora serán los hogares de más de 130 artistas los escenarios de sus presentaciones. Este sábado 18 de abril arrancará el maratón de 6 horas de música que actuarán en la mayoría de redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube. La cita culminará con un gran concierto de 2 horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en la televisión de Estados Unidos a partir de las 19 horas en Ecuador. Entre ellos están confirmados las participaciones de Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anita, J Balvin, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Lizzo, Alan Morris, Chris Martin y Celine Dion. Entre los representantes europeos estarán las francesas Angèle Christine and the Queens y la británica Jessie J. Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder serán los míticos músicos que vuelven a participar en un Live Aid luego de 35 años, cuando de manera física compartieron el escenario con otras agrupaciones hoy desaparecidas como Queen, David Bowie, entre otros. Hasta aquí Zona Cultura. Quedan pocos días para que se sume al programa Dale Vida al Cuadro, una propuesta de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el auspicio de Inca Burger. Seleccione el cuadro que va a recrear con su familia, nos envía la foto contándonos su experiencia al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Así de fácil se puede llevar una colección de joyas literarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dos combos de especialidad Inca Burger. Ellos se encuentran trabajando con las aplicaciones Express Go y Mr. Jong en el Valle. Sus números son el 099-544-3524 o el 09-87-814-943. Y de esta forma les agradecemos, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta semana en su espacio informativo de Zona Cultura. El día lunes regresamos con más información. Les invitamos a quedarse en casa y disfrutar a través de nuestras plataformas virtuales y digitales del trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos escuchamos el día lunes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.